Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico. Qué gusto saludarlos, mis estimados amigos Radio Escuchas. Un fuerte abrazo, los saluda Rubén Labastida. Nuestro Twitter, recuerden, arroba El Punto Crítico, en facebook.com/El Punto Crítico. Sitio oficial en internet, no se confundan, www.elpuntocritico.com. Espectáculos, cultura, deportes, tenemos una página completísima. Y estamos, por supuesto, aquí en el programa en El Punto Crítico Fórmula, este fin de semana. Hoy vamos a platicar de estos aspectos que me encantan, siempre estoy... pues muy contento de que llegue esta época, la verdad, porque es cuando hay la oportunidad de vestirte de lo que quieras, de hacer el oso si quieres, el ridículo, llámale como quieras, además de sacar un poquito esos demonios que todos traemos dentro, ¿no? De repente, entonces, bueno, pues aquí estamos al pie del cañón, ni más ni menos que con mi estimado Cristian Flores, y está también Carlos Eduardo Huitrón. Bueno, en primer lugar, Cristian Flores es el coordinador de producción de Terror Survival, a quien saludamos con mucho agrado. Bienvenido. Así es, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo pinta este extraordinario festival? Dicen que va a estar buenísimo, me imagino, allá en el Ajusco, donde en el bosque vas a estar siendo perseguido por zombies y toda la cosa, ¿no? La locación se presta mucho, ya que vamos a hacer un circuito de 1.5 kilómetros en el bosque precisamente. Entonces, ya desde las 6 de la tarde que empieza el recorrido, ya se oscurece bastante, ya empieza como que todo tenebroso, y ya vamos a empezar con los efectos especiales, más de 100 actores representando diferentes personajes de terror. Entonces la gente va a entrar en poco a poco en grupos de 10 personas y de 5 personas, porque hicimos un boleto general y un VIP. Y depende de la experiencia que quieran tener, o sea, ya el VIP es más extremo, ¿no? Porque ya vas como más con tus amigos nada más a perderte en el bosque, ¿no? Ajá, entonces se presta totalmente el lugar, ¿no? De por sí, déjame decirte que si vas ya a las 10, 11 de la noche, falta el que se pierde ya en el Ajusco. Y de todos modos, habiendo o no habiendo con la fauna, ya te dan ganas como que de hacerte pipí en los pantalones, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, entonces, claro. Oye, de efectos especiales, ¿cómo está la onda? Vamos a tener 10 escenarios. Son diferentes locaciones. Tenemos el primer escenario que se llama Leyendas, donde vamos a tener una anciana. Los va a recibir este personaje que trajimos a cabina el día de hoy. Es muy peculiar, se llama Don Rufino. Ajá. Y quisiera ver que salude al público. Muy buenas tardes a todos. Don Rufino, cada vez más fino, ¿eh? A todo lo que da. Bienvenido. Es Carlos Eduardo Huitrón. Lo saludamos con mucho agrado. Bienvenido. Tú nos vas a recibir. Exactamente. He de recibir a todo aquel que no le tema a la muerte. No, pues va a estar cañón entonces. Todos le tenemos, ¿no? Todos nos arrugamos en ese aspecto, ¿no? Es una experiencia bastante fuerte, ya que decidimos enfocarnos mucho a las Haunted House de Estados Unidos. Crear una experiencia más vivencial, porque estamos acostumbrados en México como la típica casita, ¿no? Que si sale, te espanta el hombre lobo, el vampiro. Nosotros ya como que hicimos adaptarlo más a Estados Unidos, una producción más profesional, donde encontramos una locación excelente que es en el bosque. Entonces ya adaptamos como que más vivencial todo, donde ya los mismos personajes que te vas a encontrar en el recorrido te van a atacar. O sea, ahí sí va a tener un contacto físico el personaje contigo. Entonces te van a agarrar, te van a arrastrar, tú ni siquiera vas a ver por dónde llegan, por adelante, por atrás, por un lado, con un hacha, y te van a agarrar y te pueden aventar a una fosa de un 1.5 metros de profundidad, y salte como puedas. Te van a hacer que te arrastres, te llenes de tierra, te van a mojar, te van a aventar sangre. Es la locura. Va a estar muy, muy buena la experiencia para toda esta gente, y estamos seguros que va a funcionar. Es una experiencia totalmente nueva en México. Sí nos enfocamos mucho en que la gente sí siente el miedo, ¿no? El simple hecho de ya estar en el bosque ya impone. Y oscuro, y ya sabiendo que no sabes qué te vas a encontrar más adelante en 1 metro, 2 metros, pues eso está bastante bueno. Oye, ¿cuántos actores más o menos son? ¿Cuánta producción lleva de gente? Traemos en actores, son 100 personajes, todos son diferentes. Eso es algo también muy padre, porque no repetimos ni un personaje, todos son diferentes. Traemos en producción como alrededor de 60, 70 personas que van a estar coordinando iluminación, audio, efectos especiales, toda la parte del staff, seguridad. Extraordinario. Pues tenemos, como me estabas comentando, distintos escenarios que va a haber. No sé, el Horror y Movie Camp, el Circuito Inmerso, Leyendas Siniestras, basadas en hechos reales, por cierto. El Cementerio, El Despertar de los Muertos, Masacre, Horror Movie Nightmare, Sea Clowns, entre otras, ¿no? Posesión, Fear Room, pues va a estar buenísimo, sin lugar a dudas. No sé, mi estimado Don Rufino, si vas a hacer alguna advertencia al llegar al arribar, si tienes por allá, ¿no?, algún speech que quieras compartirnos con nosotros. Lúgubres parajes, un bosque oscuro, zombies, monstruos esquizofrénicos. Han ustedes de tener cuidado y seré yo quien los introduzca a este bosque de la perdición. Ah, pero si tienes miedo, pues contrólalo. Esa es mi recomendación para todos aquellos que quieran asistir a este horrible festival. Pues ya lo saben que va a ser exactamente el sábado 28 de octubre. Así es. Va a haber tres fechas exactamente. Es 28 de octubre. No piense que va a ser un festival como de 40 días, ¿no? No. Solo van a ser tres días. Tres días donde el 28 ya lo tenemos agotado. Ah, caray. Ya agotamos el primer sábado, ya está totalmente agotado. Nos queda 3 de noviembre y 4 de noviembre. Si nos va muy bien ya en respuesta de la gente, 3 y 4 abrimos el siguiente sábado, que sería 11 de noviembre. Abriremos otra fecha más. Oye, va a ser de 6 de la tarde a 0 horas. A las 12 de la noche. La onda va a ser el transporte, entonces sí hay que llevar automóvil de cajón. Nosotros vamos a facilitar al público autobuses que van a salir del Estadio Azteca a la locación y los van a regresar. Pero también, para mayor comodidad, la gente puede llegar en su auto, ¿no? Juntarse con sus amigos y llegar en auto propio. Entonces tú puedes llegar de preferencia para disfrutar de todo el show desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde. Antes tenemos algún precopeo, como se dice comúnmente. Vamos a tener algún pre-show o algo que podamos, pues, vamos a echarnos algo. No sé, de repente, hay lugares que de todo me ha pasado, ¿eh? Ahora sí que de todo me ha pasado. Me ha tocado ir a lugares donde, pues obviamente no te permiten ni tú tocar a los actores, ni ellos que te toquen. Digo, y que se ve muy light, para mí se ve un poquito light. Y otros lugares donde, pues la verdad, llegué con dos, tres chelas y ya no me dejaron pasar. Entonces, no puedes llegar con aliento alcohólico, porque ya veía aquí 3, 4 zombies cuando nada más era uno, ¿no? Pero entonces, ¿ahí cómo está la onda? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber una sola de comida o cómo están esas reglas? Sí, antes de entrar al circuito del bosque, vamos a tener un área común con comida, actividades recreativas, igual de terror, donde vamos a tener diferentes stands, vamos a tener el Horror Movie Camp, donde vamos a estar pasando películas de terror. Entonces la gente ahí va a estar esperando en lo que ya entra al circuito, ¿no? Entonces ya puede estar conviviendo, tomando algo, comiendo o simplemente viendo, disfrutando las películas que vamos a estar pasando. Muy bien, muy bien. Pues ahí tenemos. Recuerda que hay algunas promociones interesantes. Estacionamiento, área de alimentos, servicio médico, seguridad, guardarropa. Así para es. Que te, yo siempre lo digo, para que te olvides estar al pendiente de tus pertenencias personales, ¿no? Luego ya estás aquí, ya me bajaron el celular. No faltan los medio aquí, que la cartera, que todo. Pones ahí tus cosas en el guardarropa, te olvidas de toda esa onda y adelante, ¿no? A disfrutar. Así es. Y algo muy importante, que lleven un cambio extra, porque se van a salir súper manchados, sucios. O sea, no crean que van a salir limpios. Yo pensé que un cambio extra aquí, de que un cambio extra para dar una persona. No, te doy ahí una propina. Un cambio extra de ropa. De ropa, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, no está de más que lleven una lanita extra por si se quieren seguir la fiesta en otro lugar, ¿no? Eso ya es de cajón. Las redes sociales, por favor, para estar en contacto y disfrutar de las promociones de este extraordinario Terror Survival México. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook como Terror Survival y el punto de venta es con el sistema de superboletos. Nos pueden encontrar con sistema de superboletos y en Chilanguita también ahorita tenemos descuento. Ajá. No tenemos comisión de boleto y ese 100 pesos menos que el precio en taquilla de superboletos. Muy bien, pues muchas gracias, mi estimado Cristian Flores. Allá vamos a estar el 28 de octubre. Recuerden, también van a estar el viernes 3 de noviembre, sábado 4 de noviembre es la cita. Vamos con el poeta de la radio. Y bueno, pues continuamos en el punto crítico. Fin de semana, Miguel Ángel López y Bernal. Adelante, poeta, con esta reflexión. Aunque a algunos les plazca de increíble, en el umbral de mi vejez te juro que a partir de este instante doy constancia, sin más premoniciones ni conjuros, que no fuimos jamás protagonistas de ese amor que dijeron imposible. Hemos ido limando sus aristas en la lucha por causas no perdidas. Y al amparo del tiempo y la distancia, con la fe del saber, te lo aseguro, no tiene parangón con lo que ha sido mi realidad vivida en tu camino. Lo irreflexivo de una adolescencia, esencia misma de este amor maduro, ha sido entre las causas más sentidas la justificación de mi destino, la recuperación de lo perdido y lo que nos da sentido en nuestras vidas. Es todo por hoy. Siéntase bien y que aproveche. Miguel Ángel López y Bernal, siempre nos dejas pensando. Amores imposibles, ¿cuántos habremos tenido a lo largo de la vida? Aún jovencitos de corta edad, ¿no? 2, 3 años, también encuentran el amor imposible. Cuando entramos a la escuela primaria, el primer amor imposible, ¿no? Cuando llegamos a la universidad, bueno, nuestro último amor imposible, porque ahí cuántos no hay. Pero Miguel Ángel, la manera en que lo expresas realmente nos deja esa sensación de análisis y de nostalgia. Pero usted no quede nostálgico. Usted que está del otro lado, que nos está escuchando, váyase a divertir porque el sábado está precioso. Hay restaurantes, espectáculos, teatro, cine. Pásesela bien. A final de cuentas, el chiste de la vida es ser feliz. Soy Eduardo Ramos Fuster. Lo invito a que me siga de lunes a viernes en el Punto Crítico de la Noticia, aquí por la 1470 de AM.